En la vega del señor del tiempo brotan los recuerdos junto a un río que naufraga hacia el mar. En la vega del señor del tiempo arden los momentos en la hoguera de dolores olvidar. Pobre hombre que en la Enea cuenta siglos por minutos, ya sus barbas se canean y él se siente más astuto. Pobre hombre se marea porque de la cuna al luto es tan breve la vereda, que piensa que no ha sido justo. En la vega del señor del tiempo queda un rostro bello que hace años que no ha vuelto a enamorar. En la vega del señor del tiempo se marchitan besos del amor que un día viste de marchar. Pobre hombre ya maltrecho ha labrado su terreno desde siempre y al acecho del que vive al desenfreno. Pobre hombre que en su pecho hay bondad al jovenzuelo y le advierte que en un trecho se topará con sus anzuelos. En la vega del señor del tiempo hay rastrojos llenos de riquezas que perecen sin valor. Por la vega del señor del tiempo pasa el hombre bueno, al igual que el hombre terco y malhechor. Señor tiempo, usted como amo y juez, dígame qué lejos me queda el mar. El geranio aquel lleva mi niñez, mi inocencia acuérdese de regar. Señor tiempo, usted cálmeme la sed, a mi paso he de dejar señal.